cielo. Eres mi vida, mi amor, y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso que tanto quiero. Oh, oh, oh. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Boca.